de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Buen día. Aquí estamos tratando por todos los medios de meternos un poco en el razonamiento de los tiempos que se fueron y tratar de explicarnos a nosotros mismos, contemporáneos de aquel tiempo, qué ha pasado para que estemos hoy en la situación en que estamos. Y una de las formas de interpretar los dos sectores más vulnerables de la sociedad siempre, no ahora, sino siempre, son los niños y los adultos mayores. Y un día como hoy, en los años más felices de los argentinos, la esposa del presidente de la nación motivaba a todos con una disposición de características insuperables. Ya estaba la protección de los adolescentes y los niños, que eran los únicos privilegiados, y entonces faltaba el otro extremo, el de los abuelos. Y el 28 de agosto de 1948, en un acto de gobierno, Eva Perón se dirige ante el presidente y al propio pueblo argentino para realizar un importante anuncio para todos los ancianos que entonces habitaban el territorio. En nombre de la Fundación Eva Perón, Evita proclama los derechos de la ancianidad, que comprendían el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto. Un año más tarde, se incluyó este decálogo en la Constitución de 1949, la misma que en el 94 con mayoría justicialista se ignoró, cuando se hizo la última reforma, y se convirtió a nuestro país en el primero en materia de legislación de los derechos de los adultos mayores. En el mundo éramos los primeros que por ley poníamos la atención sobre quienes había que ponerlo, porque ya estaban protegidos los menores y había que proteger a los mayores. Los niños de entonces, adultos mayores en el día de hoy, fuimos protegidos como niños y hoy desprotegidos como ancianos. Esto pasaba en los años más felices de una Argentina que ya no parece querer volver, porque no hay quien se acuerde de las cosas que pasaron. No hay quien ponga en funcionamiento

de labor terapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Noveno, derecho a la tranquilidad. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio del anciano. Décimo, derecho al respeto. La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Décimo, señor presidente. La sola proclamación de los derechos de la ancianidad, cuyo decálogo acabo de leer, no llenaría nuestros objetivos y nuestras aspiraciones. Todos aquellos acuerdos con los principios solidarios y la política justiciera que iniciaste desde esta casa. Nuestros objetivos van más allá. Nuestras aspiraciones buscan realizarse más profundamente, abarcando no solo a los ancianos desvalidos de nuestra sociedad, sino a todos los olvidados de la tierra. La justicia y la solidaridad no reconocen ni pueden reconocer fronteras. Son manifestaciones superiores de la condición humana, formas reveladoras del socio divino que anima nuestras vidas y se buscan perfeccionarse de cara a la eternidad. Al dejar en vuestras manos, excelentísimo señor presidente, los derechos de la ancianidad, dejo poniéndose un anhelo ferviente y una fe inconmovible también. Un anhelo ferviente de que estos derechos que hoy proclamamos encuentren cabida las leyes fundamentales que regulan la vida nacional, a las que habéis sabido sumar previsión para que día a día avancen mejor, como en un abrazo protector y ampliado, toda la complejidad de la vida económica, política y social de nuestra patria. Y la fe inconmovible de que estos mismos derechos que proclamamos hoy, expuestos ante las naciones del mundo, sirvan de inspiración, movilicen las conciencias y puedan un día llegar como bendición de cara sobre las cabezas blancas de todos los ancianos desvalidos de la tierra. Esto que ocurrió en el tiempo más feliz, cuando la mayoría de los ancianos de hoy eran niños, tiene una necesidad histórica para que un padrón electoral donde son de 45 años para abajo, más del 50% que lo integra, los abuelos le cuenten a los nietos y a los hijos de qué se trataba aquel país justo, libre y soberano que hemos perdido. Que se pregunten también, y que le pregunten a los que todavía hoy dan vuelta en la política y que fueron ciudadanos elegidos para la reforma constitucional, ¿por qué en el 94 excluyeron la Constitución del 49? Aunque le puedo anticipar que con claridad el artículo 40 de esa Constitución hablaba que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional, y como venía la liquidación minera, que ahora se va a acentuar, era imprescindible no mencionarlo. Así entonces, la potestad nacional pasó a la potestad provincial, y las concesiones provinciales a la explotación minera, petrolera, de todos los que usted puede manejar en su pensamiento de hidrocarburos, no tiene control ya del Estado Nacional. Cuando uno se detiene y se da cuenta que en el año 48, la Argentina tenía derechos para los ancianos y en el 49 quedó plasmado en la Constitución, junto con los derechos del trabajador, con los derechos de la mujer, con los derechos de la niñez, pero que esa Constitución no daba solamente derechos, sino también tenía obligaciones, había que producir al menos lo que se consumía. Cuando uno escucha a los que dicen representar ese pensamiento, decir las cosas que hoy dicen, hablar como hablan, lentamente se va imaginando la evaporación de la idea revolucionaria del peronismo. Porque los de hoy son partidocráticos que buscan el voto que favorezca su situación personal, no un lugar para resolver los problemas a la sociedad. Por eso, cuando los que éramos niños y únicos privilegiados vivíamos aquel tiempo, nunca pudimos imaginar que en la Argentina del siglo XXI los jubilados y pensionados que cobran la mínima estarían absolutamente vinculados a la línea de pobreza. Y no es culpa de este gobierno, sino es un asesinato a las cajas que empezaron con Manrique en los procesos militares, pero que nadie corrigió y que lentamente fue destruyendo la economía de los que trabajaron. Y hoy nos encontramos con un problema mucho más grave, porque antes por cada 4 aportantes activos, por cada jubilado, nos permitía tener la certeza de que iba a estar el dinero dando vuelta siempre para pagar jubilaciones. Hoy, escasamente, llegan a 2 activos, es mucho menos de 2, 1 y algo de promedio. Si esto sigue así, es decir, si el trabajador activo que aporta, por un lado, y la edad que se prolonga de los ancianos por el otro, se sigue dando, en menos de 10 años no se puede pagar más jubilaciones. Pero mientras tanto el Estado sigue con déficit, hablan de reforma tributaria. ¿Cómo van a hacer una reforma tributaria si las exportaciones son inferiores a las importaciones, porque se abrió indiscriminadamente, y si se achica también el aporte tributario, que obviamente hay que hacerlo porque repetimos impuestos y pagamos varias veces los impuestos al consumo, pero cómo lo van a hacer esa reforma si primero no resuelven el déficit? Déficit de la administración que Macri amplió con relación a Cristina, que no lo achicó, lo agrandó. Déficit del empleo público que sumó más gente, no menos gente. ¿Cómo piensan que se va a hacer cargo la sociedad del endeudamiento fenomenal? Si no entra plata por exportaciones, tenemos una balanza comercial desfavorable, es decir, sale más de lo que entra, y si se reforma y se pagan menos impuestos. Por eso hubo un funcionario de Macri que hizo una letra a 100 años, igual que en la época de Roca Rusimán, para que varias generaciones de argentinos queden engrillados a la usura mundial. Bienvenidos al mundo de los recuerdos, pero la realidad es la única verdad. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 6:29 minutos, 15 grados 4, la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En San Fernando mataron a un policía municipal, están investigando, y en San Martín se atropelló y mató a una persona, alguien que se quiso escapar después con el automóvil y fue detenido. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a meternos en todos los resultados del fútbol que comenzaron el viernes, Enrique, con una enorme cantidad de goles en la primera fecha del fútbol y todavía quedan 2 partidos para hoy, ¿no? 3, Miguel, porque está también postergado el encuentro entre Argentinos y Chacarita, que se juega el 8 de, de septiembre. La primera fecha del Campeonato Argentino de Fútbol arrojó estos resultados hasta ahora. Vélez le ganó el viernes como visitante en Victoria a Tigre 3-0. Más tarde en el sur, Banfield le ganó a Belgrano de Córdoba por 2-1. El sábado igualaron Defensa y Justicia y Gimnasia en un partidazo 4-4. Colón y Rosario Central 1-1. Talleres, que es el líder del campeonato por diferencia de gol, superó como local en el Mario Alberto Kempes a Lanús 5-2. E Independiente en el Libertadores de América le ganó a Huracán 3-1. El domingo tempranito a las 11 de la mañana, el nuevo horario para el fútbol, San Martín de San Juan le ganó como local a Patronato 2-0. Atlético Tucumán en el José Fierro, en el Monumental José Fierro, le ganó a Godoy Cruz por 2-1. En el clásico de la fecha, San Lorenzo y Racing igualaron 1-1. Boca como local debutó defendiendo su título y superó a Olimpo 3-0. Y River en el Estadio Celeste, en el estadio de Temperley, le ganó al local por 1-0. Esta tarde noche juegan 19:05 Newell's Old Boys Unión de Santa Fe en Rosario. Y más tarde, 21:05 Estudiantes recibiendo a Arsenal. Lo dicho entonces, el postergado entre Argentinos Junior y Chacarita se va a jugar el día 8 de septiembre. ¿Cuántos goles? 38 hasta ahora, Miguel. ¿38? Y faltan 3 partidos, digamos. Y faltan 3 partidos, exactamente. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego, qué mal partido clásico, ¿no? Horrible, lamentable. ¿Qué mal se jugó? Si está la Superliga, no quiero pensar lo que es una liga común. Pero qué mal se jugó. Mira, vos sabés que yo vi el partido de Defensa y Justicia y Gimnasia, que en el primer tiempo ya terminaban 3-3 y después terminó 4-4, más allá de los errores defensivos, un partido dinámico, jugando siempre a la ofensiva y demás. Este invento de meterse atrás de Racing, que ya está un poco aburriendo, y de querer jugar siempre al contragolpe, y un San Lorenzo sin delantero, una cosa espantosa fue. Horrible, sí. Pero bueno, si va a ser así el campeonato, más vale dedicarse a ver otra cosa. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy cumpliría años uno de los más grandes actores argentinos, Fidel Pintos. Nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1905, falleció el 11 de mayo de 1974. Actor, humorista de cine, radio, televisión, teatro, una de las grandes figuras de la comicidad argentina. Su personaje del zanatero, que hizo tanto en la radio como en la televisión, intervino en programas como Operación Jajá, en los dos sketches principales, La peluquería de Don Mateo, donde compuso el mejor Don Mateo, el peluquero, y Polémica en el bar, junto a Javier Portales, Vicente La Russa, Mario Sánchez, Adolfo Graciajarau, Juan Carlos Altavista como Minguito Tenguitela. Es uno de los personajes tal vez más recordados. La sanata de Pinto, según los diccionarios del lunfardo, es una manera de hablar confusa e incomprensible en la que se expone un argumento sin sentido ni ideas claras. En 1950, en Radio Callao, daba vida a sus dos más famosos personajes, Churrinche y el modisto Monsieur Canesú. A través de la comedia picaresca fue uno de los pioneros donde supo demostrar su gran talento humorístico en el cine, en el teatro, en las revistas, y compartió cartel con las vedettes del momento como Susana Jiménez, Moria Kazán, las hermanas Gogoy y Etel Rojo, Nélida Roca, Nélida Lobato, Zulma Fayad y hasta Isabel Sarli. Y con otros grandes del género como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Pepe Arias, Alfredo Barbieri, Don Pelele, José Marrone, Dringue Farías y Adolfo Estrada. Y también triunfó en el cine, pero tal vez nunca se hizo tan famoso como cuando, en su regreso a la Argentina, el general Perón lo nombraba Fidel de esta manera y él le contestaba desde Polémica en el bar. Se habla de paritarias y de todas esas cosas, la necesidad de hacerlas. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto: lo inventé yo. ¿Y usted, Fidel, qué opina de estos 5 puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo la verdad que hice 10. ¿Cómo? Diez puntos, y lo llamé inmediatamente al doctor Cámpora y le dije, venita enseguida, y enseguida estaba en casa. Entonces digo, acá tengo los diez puntos, fíjese. Y me dice don Héctor, no, vamos a hacer 5 puntos nada más, porque las Fuerzas Armadas han hecho 5 puntos, y en esa forma nosotros logramos empatar, ¿me entiende? Logramos empatar con los 5 puntos. Ahora, desde luego, después del 25, sí, podemos hacer un punto más, un golcito más, y entonces ya... Desempata. Y entonces desempatamos. Eso. Pero tengan cuidado y no lo contraten a Perico Pérez y en una de esas les ataje el penal, ¿eh? O también existe la posibilidad de que quieran seguir empatados, ¿verdad? ¿Y quién lo patea? Ítalo Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En el año 430, obviamente después de Cristo, fallecía quien se transformó en un santo de la Iglesia Católica, San Agustín. Por eso hoy el calendario católico lo tiene como referencia. San Agustín es uno de los filósofos y pensadores del catolicismo, que más ha influido en la formación de mucha gente, y de tales a San Agustín, digamos, en un repaso de la vieja filosofía, uno encuentra a casi todas las escuelas, hasta que aparece este pensamiento del filósofo católico. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Los políticos argentinos hace mucho tiempo ya tienen un gusto muy especial por los asesores extranjeros. Dualde contrató un extranjero, Massa contrató un extranjero, Macri contrató un extranjero, pero para no ser menos, Vidal también tiene un extranjero. Le voy a contar un poco la historia de un joven asesor de la gobernadora de Buenos Aires, porque esto tiene mucha importancia, porque no es que Macri ganó las elecciones y colocó a Vidal gobernadora. Vidal ganó las elecciones y permitió que Macri fuera presidente, es al revés. El triunfo de María Eugenia Vidal lo hizo presidente a Macri, y no el triunfo de Macri gobernadora Vidal, ¿está claro? Si no ganaba María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires, Macri no era presidente. Bien, por lo tanto, seguimos sosteniendo lo que hemos dicho toda la vida, que los errores de Cristina permitieron que Macri fuera presidente. Ahora, cuando Durán Barba fue conchavado ya hace mucho tiempo por Mauricio Macri, se dio cuenta que necesitaba traer a alguien más. Barba había sido profesor en la universidad en Quito, en la capital de Ecuador, y se acordó de un joven que él utilizó también como encuestador en las 2 o 3 campañas fracasadas que hizo, que tuvo en el propio Ecuador, donde pronosticó y trabajó para los que perdieron. Y así, entre Quito y Buenos Aires, este joven iba y venía. Pero cuando Macri fue ungido presidente de la República, vino la orden: te tenés que quedar a vivir en Buenos Aires. Bueno, en Callao y Libertador tiene las oficinas. El domicilio fiscal de este joven es el domicilio donde vive, un departamento que alquila, el otro ecuatoriano, Durán Barba, que es Avenida Alvear al 1500. Tiene 39 años, se recibió de abogado en Ecuador, y se llama Gandhi, del nombre Gandhi, José Espinosa Tinajero. Le repito, Gandhi José Espinosa Tinajero es el asesor extranjero de María Eugenia Vidal. Este muchacho está sentado siempre en la mesa chica, es decir, son de los desconocidos que se sientan en la mesa chica de la gobernadora de Buenos Aires. Le dice dónde tiene que ir a reforzar el voto, dónde pasa tal cosa, dónde termina la otra. Es decir, hace un estudio de mercado que aprendió a su vez en Ecuador con su profesor el ecuatoriano mayor, digamos, ¿no? Bien, este joven, que tiene unos cuantos años menos, 30 años menos, porque Durán Barba tiene 69, tiene también que observar la influencia de algún publicista, como Juan Ricciardelli, que lo conocen como Papón, o del equipo Bonplan, que es un equipo que maneja un productor colectivo de televisión, que son los que han manejado las cuentas y la difusión. Pero este aquí, que este joven lleva cobrado en lo que va del año, 7 millones de pesos por asesoramiento. En realidad, según la declaración que ellos han hecho, la inversora Boroca, Sociedad Anónima, una empresa que tiene 25 años en Argentina y que se las ingeniaron para poner un ecuatoriano primero y después que aparezca este joven ahora como presidente, es la que facturó. Se llama Boroca Sociedad Anónima. Bueno, esta empresa, desde 2016 hasta lo que va ahora del 2017, ya lleva facturado y cobrado al Estado 7 millones de pesos, sin hablar de la plata que viene de otro lado. Allí, es por asesoramiento, por encuestas, y por lo general figuran como encuestas, que se hacen en esa oficina, o que tienen como manejo a la oficina de Callao y Libertador. ¿Pero saben cuántos empleados tiene? 5 empleados. ¿Y saben cómo hacen las encuestas? Contratan los call center. Entonces, contratan los call center y le hacen hacer determinadas mediciones. Bueno, este joven ecuatoriano se sienta en la mesa chica de María Eugenia Vidal y es el que le anticipó que había que hacer algún hecho periodístico para llevarse el triunfo, que no tienen porque ganó Cristina y lo van a conocer el jueves, porque el objetivo era jugar bajo la impresión. Entonces detuvieron algunos telegramas para que esos telegramas salieran lentos del correo. Al salir dentro del correo no se cargaban en la computadora, y a las 12 de la noche del día del comicio la gente se fue a dormir pensando que Cambiemos había ganado la provincia de Buenos Aires. Si el resultado se repitiera tal cual, lo van a conocer el jueves. Cristina pone 2 senadores y ellos ponen 1. Por eso están trabajando con la gente que no fue a votar, porque deducen que la gente que no fue a votar no son votos kirchneristas, serían votos para ellos, para ver si los entusiasman y van a votar. Repito, tienen un gran entusiasmo los políticos argentinos por asesores extranjeros. Parece ser que aquí no hay quien lo pueda hacer. Ah, otro dato. Este muchacho Tinajero es profesor de la UCA. Y allí, en la UCA, enseña, da una cátedra, que tiene que ver con su trabajo. Se llama la cátedra Investigación y Opinión Pública. No sé cuánto ganará en la UCA, pero es profesor de la Universidad Católica Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. Vamos a recordar a otro de los grandes que este fin de semana se cumplieron 23 años de su fallecimiento. Roberto Goyeneche. Había nacido el 29 de enero de 1926 en la capital federal, en el barrio de Saavedra, y era hincha fanático de Platense. El polaco inició su carrera como cantor en la orquesta de Raúl Caprún en 1944 a los 18 años, junto al cantor Ángel Díaz, el Paya Díaz, quien fue el responsable de su apodo, el polaco. Lo vio entrar flaco, alto, rubio y dijo: "Miren, parece un polaco", y le quedó para siempre. Inicia su época de oro cuando ingresa a la orquesta de Horacio Salgán y después durante 9 años como cantor de Aníbal Troilo. Muchos buscarán en el estilo de Carlos Gardel y Edmundo Rivero como las influencias de la inspiración de Goyeneche, pero él jamás copió a nadie, era totalmente personal en su estilo y se constituyó en un modelo imperecedero. El polaco Roberto Goyeneche falleció el 27 de agosto de 1994 en Buenos Aires y nos dejó una sensación amarga y un frío en el corazón y en el alma. Con el polaco se iba un pedazo importante de nuestra amada Buenos Aires. Y lo recordamos

Cuando lo ubicaron, después de ubicar la camioneta estacionada allí, la policía le preguntó su nombre, no sabía cómo se llamaba, no pudo hacer ninguna referencia, la única referencia era que se acordaba que el martes había estado en La Plata. Obviamente está enfermo, es una enfermedad que no tiene él solo, tiene mucha gente por el juego, y se termina clarificando una situación. 4 días sentado jugando frente a las máquinas y en el casino. Esto merece también una reflexión por aquella frase que tenía Perón, que decía que las obras de la fundación se hacían con el impuesto a los tontos. Y cuando le preguntaron qué era el impuesto a los tontos, decía el impuesto al juego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El coronado McAllister, hombre vinculado a Argentino Junior de la Boca, que conoció la presidencia de Macri en Boca y que sabía muy bien dónde se metía cuando aceptó participar y trabajar en el PRO, fue casi una referencia como en la época de Menem, porque el que inventó esto fue Menem, que cuando la política no daba había que buscar figuras de otro lado. Menem inventa a Scioli en la ciudad de Buenos Aires, a Ramón Ortega en Tucumán, a Reutemann en Santa Fe, mientras que Macri inventa a un cómico también en Santa Fe y en su momento utiliza al jugador de Boca en La Pampa, de donde es oriundo el colorado McAllister, y logra hacer una buena elección y se sienta como diputado, diputado nacional. La realidad es que ahora repitieron un triunfo resonante en La Pampa, donde el peronismo no había perdido nunca desde el regreso de la democracia, y donde McAllister participa de ese triunfo como uno de los hacedores, de los primeros, de las primeras chapas que aparecieron del PRO en la provincia de La Pampa. ¿Cómo le pagan? Le cortan los poderes y la economía a la oficina de deporte que él maneja. Deporte estaba a cargo del Ministerio de Educación, y ahora que Esteban Bullrich se va sin cumplir muchas cosas, Macri en la campaña había dicho que iba a construir 3.000 jardines infantes, no hizo ninguno, Esteban Bullrich se va sin haber hecho ninguno, se va con un conflicto de los docentes, por no llamar a una paritaria, bueno, se va con varias cosas pendientes, y entre las cosas pendientes también es el recorte que le habían hecho a deporte económicamente. Bueno, dependía del Ministerio de Educación. Y ahora lo pasan a De Andrés, es decir, lo pasan a un manejo insólito donde McAllister cada vez que quiera comprar un par de camisetas va a tener que pedir permiso a la secretaría. Entonces, supuestamente va a estar a cargo del secretario general de la presidencia el área de deporte, es una cosa que nunca ocurrió en el país. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque se ha fragmentado la ayuda al deporte, y mientras tenemos noticias buenas del deporte, porque, por ejemplo, Delfina Piñatierio ganó ayer y fue campeona del mundo en los 1500 metros, después se va a hacer referencia a Enrique a eso, mientras el vóley salió campeón mundial juvenil, es decir, mientras tenemos satisfacciones con los jóvenes deportistas, y además, en el aniversario de algo que se conmemora hoy, porque en el 2004 las selecciones argentinas de básquetbol y de fútbol obtenían la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, la mejor noticia que le da el deporte es que le quita el dinero y la decisión política al secretario de deporte. Es decir, McAllister quedó a merced del secretario general de la presidencia. Bueno, todo esto, en la reforma, cuando lo mandan al Congreso, fue vetado la vez pasada, pero lo pueden llegar a manejar de otra manera. Así que vamos a ver cómo termina esta situación, donde el colorado McAllister llegó a ser, en un momento determinado, un referente muy fuerte de Macri. Pero se ve que aparentemente no le importa, y fue una pieza y ya está en el rompecabezas y ahora habrá que seguir con otra cosa. Lo cierto y lo real es que esta Secretaría de Deportes virtualmente ha perdido todo el poder y todo el manejo, porque ya pasa de Educación a la Secretaría General de la Presidencia, y cada movimiento económico que quiera hacer Macalista tiene que pedir permiso al Secretario General de la Presidencia. Nunca Deportes perteneció a la Secretaría de la Presidencia. En todo caso, fue Ministerio de Deportes y no Secretaría, y bueno, una serie de cosas que no pudo lograr el macrismo porque no se lo aprobaron, y que lo va a hacer por necesidad y urgencia, supongo yo. Lo cierto es que Macalister se va a encontrar, ya se encontró, con que Fernando de Andrés ahora va a ser su nuevo jefe, así que veremos cuánto tiempo aguanta pidiendo permiso para arriba para poder hacer las cosas. Lo cierto es que Macalister se sumó al PRO en el año 2013, cuando logró su banca como diputado, y que lo reemplazó después Martín Maquieira, quien en las primarias sorprendió con su triunfo sobre el Partido Justicialista. Bien, Macalister, al mejor estilo de cuando era empleado en Boca, el gerente le dijo: entrega la llave, entrega la chequera. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué podemos decir de esta campeona del mundo, Enrique? Se consagró entonces Delfina Piñatielo, campeona mundial en los 1500 metros libres en la sexta edición del certamen ecuménico juvenil que se está desarrollando en Indianápolis, en los Estados Unidos. Nuestra compatriota tiene 17 años y estableció un tiempo de 13 minutos, 59 segundos y 51 centésimos para la distancia, que significa un nuevo récord en la competencia y en esta categoría. Una muy buena actuación de la chica argentina, que de esta manera se llevó este título. Sí, pero, tan importante. Pero ya había ganado también medallas. También era, metros, exactamente, ¿no? Exactamente, es doble campeona, en este caso la nadadora argentina de tan solo 17 años. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Hora de noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Con una temperatura máxima de 20 grados para hoy y cielo nublado con algunas lloviznas y mejoramientos temporarios, se anuncia el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Vientos moderados a leves del sector este. En la tarde-noche el cielo estará nublado y probables lluvias aisladas. Vientos leves moderados también del noreste. Apareció el colaborador de Cristian Ritondo, que era buscado desde el martes. Después de 4 días lo encontraron sentado jugando en el casino del hipódromo de Palermo. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 23 grados bajo cero. Visibilidad regular a mala, cielo nublado, nevados aisladas, nieblas, vientos moderados del este. La temperatura máxima en la Antártida, de 23 grados bajo cero, bajará sin embargo ahora a 18 bajo cero. Es decir, la máxima se está dando en este momento, la mínima, perdón, 23 grados bajo cero, la máxima será de 18 bajo cero y se dará dentro de unas horas. Macri hizo que la Secretaría de Deportes quedara absorbida y le vació de poder a Macalister, que no se sabe muy bien si seguirá en el cargo o pedirá que lo cambien. En Puerto Argentino y reventan Malvinas en poder del pirata inglés, 4 grados la actual temperatura, la máxima se establece en 7, está nublado, y en la tarde-noche estará inestable con probables lluvias en las Malvinas. En San Martín, atropelló y mató y quiso escapar y fue detenido. El conductor estaba alcoholizado. Un peritaje en una camioneta de gendarmería que decían que era sangre dio como resultado que era pintura roja. Estaba involucrado, según decían, en el tema de Maldonado. Escaparon 7 presos de una comisaría de Villa Ballester. Están buscando a los detenidos en la comisaría segunda y no se sabe dónde fueron a parar. El Harvey pasó por Texas con muertos, heridos y destrozos. Estiman pérdidas por 1.000 millones de dólares, que es la bolsa que recaudó el circo entre el luchador y el boxeador. YPF cerró un acuerdo con una petrolera noruega para explorar en Vaca Muerta. La estatal se asoció con Statoil para explotar bajo el Toro, un lugar de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina. El deporte por Belgrano. Salió la lista después de la primera fecha del campeonato argentino, dada por Jorge Sampaoli, el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, para encarar los encuentros por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 ante Uruguay y Venezuela. La lista está integrada por los arqueros Sergio Romero del Manchester United de Inglaterra, Nahuel Guzmán del Tigres de México y Jerónimo Rulli de la Real Sociedad de España. Los defensores Nicolás Otamendi del Manchester City, Gabriel Mercado del Sevilla de España, Javier Mascherano del Barcelona de España, Federico Facio de la Roma de Italia, Nicolás Pareja, que está por supuesto a referéndum porque está lesionado, el hombre del Sevilla de España, Fabricio Bustos, una de las sorpresas que dio Sampaoli en esta convocatoria, del Club Atlético Independiente de Avellaneda, Javier Pinola de River Plate, los mediocampistas Ever Banega del Sevilla de España, Lucas Viglia del Milan de Italia, Augusto Fernández del Atlético Madrid, Leandro Paredes del Zenit de San Petersburgo de Rusia, Guido Pizarro del Sevilla de España, Ángel Di María del Paris Saint Germain, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa de Portugal, Javier Pastore del Paris Saint Germain y Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra. En tanto, los delanteros, tiene otra sorpresa en la convocatoria del ex Independiente, actualmente en el Zenit de Rusia, Emiliano Rigoni, el Sergio Agüero del Manchester City de Inglaterra, Pablo Dybala del Juventus de Italia, Lionel Messi del Barcelona de España, Joaquín Correa del Sevilla de España, Mauro Icardi del Inter de Italia, Lautaro Acosta del Lanús de Argentina y Darío Benedetto de Boca Juniors, el campeón del fútbol argentino. En tenis, comienza el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows y se presentan 3 argentinos en esta primera jornada. A las 12 horas de nuestro país, Horacio Ceballos va a enfrentar al coreano Yong Chung, en tanto desde las 14 aproximadamente, hora también de nuestro país, Diego Schwartzman va a enfrentar a Carlos Berlot. En tanto, mañana van a debutar los argentinos Juan Martín del Potro, Leonardo Mayer, que ingresó como Lucky Loser por la lesión del ex número uno del mundo, Andy Murray, Guido Pella y Nicolás Kicker. En automovilismo, novena fecha del Turismo Carretera Desafío de las Estrellas en las termas de Río Hondo de Santiago del Estero, victoria de Mariano Werner con Ford, 1:10:34.59 para la victoria del piloto de Ford. Segundo quedó ubicado Cristian Ledesma con Chevrolet. Tercero Norberto Fontana también con Chevrolet. Cuarto Facundo Arduzzo con Torino. Quinto Diego de Carlo con Chevrolet. Sexto Camilo Echevarría con Chevrolet. El campeonato lo encabeza Facundo Arduzzo con 286 puntos. Luis José Di Palma con 285 lo escolta y tercero el pato Juan Manuel Silva con 258.50 unidades. La próxima fecha, el 10 de septiembre en Concordia, Entre Ríos, la décima prueba del 2017 de el Turismo Carretera. En tanto, el TC Pista fue para Valentín Aguirre con Dodge, segundo Joel Gassman con Ford y tercero Marcos Muchiut también con Ford. En la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Bélgica del circuito de Spa-Francorchamps, la 12ª fecha del 2017. La victoria fue para Lewis Hamilton con Mercedes, 1 hora 24 minutos 42 segundos, 820 milésimos para la victoria del piloto de Mercedes. Segundo fue el hombre de Ferrari, Sebastián Vettel. Tercero, Daniel Ricciardo con Red Bull. Cuarto, Kimi Raikkonen, el otro piloto de Ferrari. Y quinto, Valtteri Bottas con Mercedes. Las posiciones las encabeza Sebastián Vettel con 220 puntos. Segundo, Lewis Hamilton con 213. Tercero, Valtteri Bottas con 179. La próxima fecha, el 3 de septiembre, el Gran Premio de Italia, la 13ª fecha del 2017. Una grave denuncia se efectuó por una carta pública de Eduardo Mariano Lualdi. Lualdi dirige la revista Cuadernos Encuentros para una Nueva Huella Argentina y además es coordinador del fondo del Foro Patriótico y Popular. Además de dirigir esa revista, hizo una carta pública fechada el 19 de agosto donde le habla al Consejo Nacional del Foro Patriótico y Popular, al Consejo Federal, al Instituto de Estudios Nacionales, al Consejo Asesor de Cuadernos, la revista, para el encuentro de una Nueva Huella Argentina y al Consejo de Redacción de Cuadernos para informarle que han amenazado a sus hijas y a él en lo personal y que son amenazas reiterativas. Estas amenazas fueron denunciadas oportunamente, pero ahora han cobrado un grado de bastante impunidad porque nadie participa para saber de dónde vienen. Es la hora 7 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cecilia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Miguel. Señora. Tenemos una comunicación en línea y queremos hablar con él, con Eduardo Lualdi. Él es director de la revista Cuadernos para el encuentro en una huella, en una Nueva Huella Argentina, y además tiene el Foro Patriótico y Popular, porque ha recibido en contadas ocasiones amenazas para él, para su familia. Aparentemente esto tiene que ver con las declaraciones de la revista, por eso queremos charlar con él. Eduardo, se queda en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, muy agradecido por tu comunicación. No, por favor, nos enteramos y nos preocupó, porque la verdad, en la primera vez nos pareció que, bueno, cualquiera puede hacer un chiste de mal gusto, entre comillas, pero la reiteración es media grave y además amenazaron a tus hijas. Vamos a contarle un poco a la gente que esa es una revista que está abierta a que se defienda el pensamiento nacional contra la agresión inglesa, contra la agresión de los imperialismos y demás, y yo no tengo idea si eso puede venir de ese lado o no. No sé si vos tenés algún indicio, no sé si es por la revista, si es por el Foro de la Deuda. ¿A dónde lo atribuís? Bueno, vamos por parte. Las amenazas empiezan a surgir a partir de que nosotros hacemos público el deseo de homenajear a los héroes de la Reconquista y la defensa en el cenotafio de Plaza San Martín Retiro. Como usted bien dice, resulta casi ridículo imaginar que alguien me amenace a la familia porque reivindico 1806-1807. El 11 de agosto, a las 10 de la noche, en el domicilio que yo tengo, tocan el timbre, me insultan durante un largo rato y cierran el insulto diciéndome: seguí jodiendo, que vas a ver lo que le va a pasar a tus hijas. Hasta ahí, como se dice, yo pensé que era algún, como diría el general Perón, algún miembro de la Sexta Internacional, que abundan. Pero el 23 de agosto, a las 3 de la mañana y hasta las 5 de la mañana, un grupo de personas se dedicó a hostigar a mi hija. Estaban en perfecto conocimiento de que mi hija estaba sola con sus dos pequeños hijitos, mis nietos, uno de 9 meses y otro de 3 años y medio. La persistencia de la agresión da a entender de que esa zona fue liberada, porque un grupo de personas hostigando a alguien 2 horas es llamativo. Perdóname, ¿y eso por dónde se produjo? ¿Por el eléctrico? No te escuché, perdona. ¿Cómo? No te escuché. Digo, ¿cómo se produce esa agresión a tu hija? ¿Por el portero eléctrico? Tocan el timbre desde las 3 de la mañana. Sí. Mi hija trabaja, atiende a sus hijos, se despierta muy alterada porque estaba sola y observa por la ventana de su casa. Aclaro que mi hija vive en una zona céntrica, ¿no? Una zona que podría prestarse a una acción de este tipo tan impune. Y se asoma por la ventana, ve a un grupo de hombres. Uno de ellos le hace alguna seña, ella se retira muy asustada y se refugia con sus hijos hasta que me llamó. Ella tuvo el criterio, yo creo que fue acertado, de no llamarme en el momento ese porque temió que si yo iba a su casa las cosas terminaran de una manera más seria. Así que esto es una situación delicada porque yo puedo aceptar que se enojen conmigo porque estoy en contra de la política del gobierno, en este caso del presidente Macri, sobre todo con su posición en relación a la ocupación inglesa en Malvinas y la prepotencia británica en el Atlántico Sur, pero acá se ha roto, se ha pasado un límite porque agredir a mis hijas y a mis nietos. Ahora, ¿vos lo atribuís al gobierno, lo atribuís al servicio de inteligencia? Mirá, a la inteligencia extranjera, no, ¿quién? Hoy no puedo hacer una acusación directa. Yo creo que las cosas hay que mirarlas en política. En política, esto, nosotros venimos haciendo una serie de trabajos grandes sobre la política del presidente Macri sobre el Atlántico Sur, que se ha dicho que es igual o muy similar a la de Menem Ditela, que fue la de las relaciones carnales y los ositos Winnie Pooh, que el presidente Macri tiene relación con los británicos, no surge de mi capricho. Bueno, vos sabés que Fernando Iglesias, que es un cazaperonista que va a ser candidato a diputado en la lista de Carrió, termina de hacer declaraciones, no hace mucho, diciendo que hay que reconocer a los Kelper. Bueno, vos sabés bien que el IACH publicó un Twitter donde propuso regalar Malvinas y Tierra del Fuego a los ingleses. Sí, sí. Es decir que No es el único el presidente, sino que hay varios, ¿no? Exactamente. Es decir que hay varios indicios para decir que hay una gruesa confrontación política. De ahí llevarlo al terreno de las amenazas es un tema delicado. De todas maneras, vos sos periodista, yo soy periodista. Yo he consultado fuentes propias y todas las fuentes me dicen que esto viene del gobierno nacional. Por eso nosotros vamos a presentar un petitorio en el Ministerio del Interior, vamos a hacer una denuncia penal, porque yo quiero que protejan la vida y la integridad de mis nietos y de mis hijas, y estoy gestionando alguna entrevista con un funcionario de rango en el gobierno para decirle personalmente los 2 nombres que a mí me dieron de quiénes son las personas que están detrás de esto. ¿Y es gente vinculada a los servicios o gente vinculada al gobierno? Ustedes son gente inteligente para entender cuál es la usina de este tipo de cosas. Sí. Eduardo, la verdad que es preocupante, pero mucho más preocupante todavía es que esto no tenga intensidad de difusión. Yo te sugiero que trates que los medios atiendan este tema para que sea público. Vos sabés que la mejor protección que tiene un periodista siempre es hacer pública las cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos hecho todas las denuncias que están al alcance y está en curso una campaña nacional de todo el Foro Patriótico Popular alrededor de esto. Ahora, ¿vos crees que esto te eligieron a vos por director de la revista o te parece que en definitiva lo que están tratando de hacer es que no se sigan publicando documentos? Yo creo que ese es el tema. El tema es que hay que acallar voces que señalan un rumbo de catástrofe nacional, porque si la idea es que un funcionario del rango del IACH, que es miembro del directorio o tiene una función importante en el Banco Central, es decir que hay que regalar las Malvinas y Tierra del Fuego, y a ningún funcionario del gobierno se le mueve un pelo y lo despide, en cualquier país del mundo ese funcionario sería juzgado por traición a la patria, estamos en una situación muy grave. Y además vos sabés que Teresa May le ha reclamado a Macri que cumpla los acuerdos, entre lo que está utilizar Río Gallegos, la Patagonia, como base de operaciones para abastecer las Malvinas, lo que le resolvería la ocupación militar a los ingleses, que hoy por hoy tienen que hacer un gasto muy grande trasladando de Londres a Santa Elena y de Santa Elena a Malvinas. Eduardo, ustedes hicieron una radio abierta para la reconquista y la defensa de Buenos Aires en el Cabildo y en esa zona. ¿Esto no habrá abierto los ojos de los que a lo mejor estaban atentos a ver quién se movía? No, mira, la radio abierta hubo que suspenderla porque yo a lo largo de más de 20 años he organizado muchos actos y muchas radios abiertas. En esta ocasión recibí un telegrama colacionado donde se me advertía que si no tenía con los permisos correspondientes me iban a iniciar... Perdón, ¿era de la municipalidad? Sí, sí, el de Comuna 1. ¿De la Ciudad de Buenos Aires, de la Municipalidad? Sí, sí, la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá, sí, sí. Una nota en la cual yo le explicitaba que nosotros no íbamos a cortar el tránsito ni a interrumpir el paso peatonal. La respuesta fue un telegrama colacionado donde me decían que si no tenía los permisos me iban a hacer juicio contravencional y multas y bueno, una serie de cosas. Nunca nos había pasado en 20 años, siempre la relación con la Comuna 1 fue cordial. Y a los días siguientes se produce ese hecho tan extraño que 20 tipos encapuchados entran a las 10 de la mañana como Pancho por su casa y destrozan la casa de Chubut y después se van de ahí como si nada hubiera ocurrido y no hay ningún detenido, no hay ninguna información sobre eso. El foro hizo una reunión de emergencia y ante la posibilidad de que nos hiciesen una provocación, nosotros somos todas personas grandes y algunos son muy grandes, son hombres de mucha trayectoria política, pero tienen 80 años. Suspendimos la radio e hicimos actos en el cenotafio y en el monolito que recuerda a Cándido de la Sala, que fue uno de los muertos en la defensa de Buenos Aires. Bueno, evidentemente se están escuchando el teléfono porque recién apareció un sonido extraño ahí. Bueno, lo que estamos diciendo en forma pública lo podemos decir en forma privada, así que pueden grabar y si no, la grabación está a disposición, ¿no? Exactamente. Bueno, te saludo, Eduardo, y mantenernos informados, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho este espacio. No, por favor. Y un gran abrazo para vos y para la audiencia tuya. Bueno, otra situación que tiene que aclarar alguien en el Gobierno Nacional. Y se me ocurre que hay un ministro político, que es Frigerio, que algo tiene que decir. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. El mismo día que fallecía el polaco Goyeneche, también fallecía la señora Beba Vidar. Pasó más desapercibido porque la muerte del polaco eclipsó la muerte de Beba. Había nacido el 3 de abril de 1924 en Buenos Aires y falleció el 27 de agosto del 94. Su verdadero nombre era Eliane René Schiani Vidar y a los 4 años ya estudiaba teatro. A los 15, siempre con la escolta de su hermana Nelly, debutó en el Teatro Casino como corista y después pasó al Maipo, donde llegó a ser vedette. Realizó unas 30 grabaciones de tango acompañada por orquestas como Francisco Canaro, Color Tango y el trío Yumba, y se destacan sus interpretaciones de Me Llaman Milonga, El Firulete, La Milonga y Yo, con letras de su autoría, y Ventarrón. También trabajó en cine, en teatro, en televisión, con todos los grandes como Dringue, Porcel, Olmedo. Hizo teleteatros y se destacó en Rolando Rivas Taxista, donde personificaba una conductora de taxi. Estuvo casada durante más de 13 años con el animador y de espectáculo y animador y locutor Cacho Fontana, y después de su separación adoptó un chico a quien le dio su apellido y llamó Paulo, que fue su hijo adoptado y mimado. Tenía desde hacía muchos años en pleno barrio de San Telmo una tanguería muy famosa, Taconeando. A su muerte, sus cenizas fueron desparramadas en la vereda de Taconeando y la municipalidad bautizó la vereda como la vereda Taconeando Beba Vidar. Beba, una de las grandes y queridas amigas del ambiente artístico, nos regala desde el Olimpo de los tangueros su versión de Me Llaman Milonga. Thank you. compás de habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, un dato no menor. Un día como hoy, de 1945, aparecía en Buenos Aires el diario Clarín, fundado por el socialista Roberto Noble. Noble, a pesar de ser socialista, había estado en el Luna Park en un acto nazi. Había sido partícipe de ese acto y había recibido de los conservadores de la provincia de Buenos Aires participación activa en un acuerdo que tenía por entonces el socialismo con los conservadores. Y en 1945 aparece con el diario. El diario no encontraba mucho un lugar en el mundo. Y durante el gobierno peronista trató por todos los medios de conseguir favores que no le dieron. En el 55 adhirió y defendió a Lonardi, después a Aramburu, después a Frondizi. Y ahí vino el primer acuerdo económico grande, cuando Frigerio, el padre del actual ministro, el abuelo del actual ministro, se hizo cargo de manejar Clarín. Y entre ellos llevó a muchos muchachos que venían del Partido Comunista, donde estaban algunos contadores. Entre esos contadores, un joven que hoy es el que maneja la empresa, Manieto, que llegó de la mano de Frigerio con otros dos contadores más en la época del acuerdo de Frondizi con el diario Clarín. Después, todos los idas y vueltas, apoyó a Menem, después lo atacó. Apoyó a Alfonsín y después lo atacó, apoyó a Menem y después lo atacó, arregló con Duhalde, a Duhalde lo defendió siempre, porque Duhalde le salvó la quiebra, hizo la ley cultural que lo salvó porque quedaba en manos de los norteamericanos por la deuda que tenían, y llegó finalmente a nuestros días después de enfrentar al kirchnerismo, o el kirchnerismo enfrentarlo a ellos, sin que antes sacara todos los logros posibles con Néstor Kirchner. La unificación de Cablevisión con Multicanal, la prolongación de la concesión de Radio Mitre cuando todavía tenía 2 años y no había por qué prolongarla, pero en esa época almorzaban en la Quinta de Olivo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Manieto. Manieto dijo un día a Alfonsín que él era más importante que el presidente porque él ponía y sacaba a los presidentes. Un día como hoy nacía de la mano de un socialista que fue a un acto nazi, el diario Clarín. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Femenino argentino de sub-18 de voleibol nos estamos refiriendo a este deporte. Las Panteritas cerró su participación en el Mundial de la categoría, disputado en Rosario y Santa Fe, con un séptimo puesto histórico, venciendo por ese match que determinaba las posiciones a Estados Unidos por 3-1. El equipo nacional se impuso con parciales de 25-17, 25-19, 19-25 y 30-28. La máxima anotadora del equipo argentino fue la figura, una de las figuras que tuvo el conjunto de vóley femenino en este campeonato, Sofía Mainardi, con 18 puntos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Y obviamente, durante todo el proceso militar, apoyó el proceso militar, el diario, ¿no? Eso va de suyo, que en la época de Isabel, atacó a Isabel permanentemente. También se enfrentó con Perón, aunque a Perón le hacía mejor difusión que a Isabel. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego. Agustín Irusta nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 28 de agosto de 1903. Falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987. Actor, cantante de tango, letrista y compositor argentino, que debutó siendo muy chico cantando en los boliches de su ciudad natal y después apareció ya en Buenos Aires en Radio Cultura, acompañado por el violín de Lorenzo Olivari y el piano de Carlos Di Sarli. Se integró el trío Los Tres Gauchos con Alfredo Gobi padre y Roberto Fugasó, y el maestro Francisco Canaro lo contrató para que cantara con su orquesta los tangos premiados en los concursos de Max Luthmann. Después se los llevó a París junto con Fugasó y Lucio de Mare, y como allá no tenían lugar en la orquesta porque el hermano de Canaro ya había formado todo el conjunto en París, les hizo formar un trío, Irusta, Fugasó, de Mare, que debutaron en París y después pasaron al Teatro Maravillas de Madrid, donde ahí fueron por 15 días y se quedaron 3 meses. Tuvieron tal éxito que protagonizaron 2 películas en España, regresaron a la patria, el trío se disolvió y después un productor, muchos años después, volvió a juntarlos para llevarlos a Cuba, donde dejaron varios discos grabados. Se radicó en Venezuela y este fino, simpático, culto, caballeresco, inteligente, ingenioso humorista porteño, que tenía la sonrisa intencionada para la carcajada ruidosa, no, sino para la simpatía, delicado cantante intimista de inconfundible fraseo y voz impecable, se convirtió en uno de los grandes galanes del cine en México y en la Argentina. Inclusive fue galán en una película de la famosa Libertad Lamarque. Agustín Irusta, otro de nuestros grandes cantores al que tenemos un tanto olvidado, nos regala de Enrique Diceo y Ángel Cabral el que fuese un gran éxito, Que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Qué desastre el partido, Racing San Lorenzo. San Lorenzo Racing, sí. Se juntaron el hambre y la gana de comer. Qué desastre, Dios mío. Sí, la verdad que sí, pero bueno, la gente dio su veredicto y volvió a pedir la cabeza del técnico uruguayo. Digo, hubo sirvido, ¿no? Sí. ¿Cuándo terminó? Sí, aparte pidieron directamente, en el primer tiempo pidieron el ingreso del Pipi Romagnoli, y ya promediando la segunda etapa, y cuando terminó el partido y cuando la gente se retiró, directamente pidieron la cabeza del técnico. Y pedían que lo pusiera Romagnoli. Claro, sí, ya al término de la segunda etapa. Era una manera de esa de pedir cualquier cosa, ¿no? Sí, no, pero siempre lo piden a Romagnoli. Por eso digo, era una manera de decir, poner a Romagnoli para insultarlo a él, ¿no? Exactamente. ¿Ahora qué va a pasar? No, va a seguir, Aguirre. No, ya sé que va a seguir, pero digo, ¿qué va a pasar? Porque San Lorenzo juega sin delantero. Uh-huh. Y Racing juega a un imaginario contragolpe sin hacer un solo pase. Sí. Con un uruguayo, ese uruguayo va a ser titular frente a Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí, si juega como está jugando en Racing, por ahí va a poder entrar fácil a Argentina. Sí, realmente es un... Está de tiempo. Sí, realmente el uruguayo... Se había jugado muy mal el partido de Copa Argentina. Yo creo que lo está poniendo ahora y va a aprovechar que como tiene que ir a jugar para Uruguay, uh-huh. va a poner al pibe que vive Oroz, y una vez que agarre Oroz eso no lo saca más. Yo creo que sí, yo creo que es otro jugador, otra característica y con una calidad diferente. Bueno, vamos a hablar del ascenso. Bueno, mucho fútbol de Federal B, los partidos más importantes, la victoria de Belgrano de Santa Rosa en La Pampa 2-1 con Ferrocarril Sur de La Barría. Embajadores en Olavarría le ganó 1-0 a Huracán de Ingeniero White. Old Boys en Santa Rosa empató 0-0 con Liniers de Bahía Blanca. Racing, el de Olavarría, le ganó 1-0 a Tiro Federal de Bahía Blanca. Deportivo Villalonga empató 1-1 con Bellavista de Bahía Blanca. El Porvenir en San Clemente del Tuyú perdió 1-0 con Independiente de Tandil. Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi le ganó 3-1 a Atlético de Norberto de la Riestra. En León, en General Madariaga, empató 1-1 con Kimberley de Mar del Plata. Ferro de las Flores perdió 1-0 con Argentinos de 25 de Mayo. Racing de Balcarce perdió 2-1 con Independiente de San Cayetano. Y para completar algunos de los partidos más importantes de este torneo Federal B, en Junín, Newbery le ganó 2-0 a Everton de la Plata. Independiente en Chivilcoy le ganó 2-1 a Bragado Club. Adip en La Plata perdió 1-0 con Cruz Mercedes. Criba en La Plata le ganó 3-0 al Linqueño. Viamonte Fútbol Club en Los Toldos perdió 1-0 con Atlético Camioneros, que estuvo de festejo, con Pablo Monzano a la cabeza. Atlético Camioneros apagaron la velita, cumplió 8 años Atlético Camioneros. Atlético Varadero empató 0-0 con Sportman de Carmen de Areco. Sportivo Barracas en Colón empató 2-2 con Belgrano de San Nicolás. Sportivo Varadero le ganó 2-1 a Defensores de Salto. Juventud de Pergamino perdió 2-1 con General Rojo de San Nicolás. Y Sport Salto perdió 3-0 con Colonial de Ferrer. Miguel, el miércoles a la hora 20, si no tienes nada que hacer, te esperan ahí por la cancha de Colegiales. El miércoles a la hora 20 van a presentar en el estadio las nuevas figuras y la nueva camiseta. Pues sabés que está bien que hagan esos movimientos, sobre todo ahora que tiene gerenciamiento, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, yo digo que a veces cuando aparecen los gerenciamientos son criticados, pero en otros casos determinan que pueden salvar a los clubes. Lo que no sé cuál es el negocio de los que gerencian, ¿no? Pero ascenso, ¿no? ¿Vos tenés lavarropa? ¿Cómo? ¿Vos tenés lavarropa en tu casa? No entiendo. Si tenés lavarropa. Lavarropa, sí. Lavar, ese es el negocio. Debe ser eso, ¿no? Sí. Ese es el negocio y el tema de las facturas también. Se pasan facturas, se pagan 20, pero te hacen factura por 150. Ahí está el negocio. Mauricio Fernández, nuevo refuerzo del Deportivo Riestra. Damián Canuto firmó en Excursionistas y vuelve al club. Es decir, que Quilmes tiene programado un amistoso con Villa San Carlos, que está entrenando en la Martería Jackson, volvió Brandon Rodríguez de pretemporada en la costa atlántica, que finalmente no va a haber elecciones en Flandria, y Fabián Poli es el nuevo presidente que va a asumir el lugar de Pablo Gatti con lista única. Villa Dálmine se fue de vacaciones, mirá, de pretemporada a Balcarce, ahora pegó la vuelta a los Andes, que estuvo una semanita en Balcarce. Decir que anoche en el otro amistoso, en la vuelta, había ganado Jujuy San Martín de Tucumán 1-0, anoche en la Ciudadela ganó Gimnasia de Jujuy 1-0, decir que Agustín Toraza, el ex Huracán, Santiago del Estero y Ferro, el nuevo refuerzo de Mitre de Santiago del Estero, Federico Marcunas, nuevo refuerzo de JJ Urquiza, el pibe Ignacio Valdán, que viene libre de Chicago, el nuevo refuerzo de Armenio. Always tiene su primer refuerzo confirmado, el uruguayo Federico Chino, que viene del Cruzeiro de Brasil, un Always que está de pretemporada en Federación Entre Ríos. Decir que en Ferro está a prueba Nahuel Luna, un juvenil que viene de Estudiantes de La Plata. En algunas de las informaciones más importantes del ida y vuelta de los equipos de todas las categorías, el lateral izquierdo de Lautaro Fórmica, el último paso por Morón, tiene todo arreglado de palabra con Dálmine, y seguramente, si no lo es, en las próximas horas va a ser refuerzo del Viola de Campana. Miguel, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Es ahora 7:39 minutos, 15 grados la temperatura, cielo cubierto con mucha humedad. Maneje con cuidado. Hubo un accidente en Panamericana, mano de la capital, a la altura de Melo. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo, José Ángel Trelles. Nació el 28 de agosto de 1944 y cumple 73 años el día de hoy. A los 15 años debutó profesionalmente en el programa 7 y medio que producía y conducía por aquel entonces Héctor Ricardo García. Después lo convocó Dino Ramos para integrar el elenco de cantantes de su programa de televisión Canciorama. Pero el triunfo le llegó cuando lo llama Nicolás Pipo Mancera para que sea uno de los cantantes en Sábados Circulares. El maestro Piazzolla lo convocó para trabajar con él y a partir de allí fue uno de los cantantes favoritos de Piazzolla y participó en todas las grandes obras. Lo llamó para que grabara la primera versión

por la espalda su bicicleta blanca, le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco duro en grande, la hicimos mil pedazos y al piso Miguel, mordiéndose la barba, gritó que solo salve. Miró su bicicleta, sonrió y se fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo no te diste cuenta que no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo lo fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales, dale que te dale, yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. De la mañana, 47 minutos. La pregunta es si usted compra diarios de papel, si los lee en internet, si dejó de leer alguno, si antes leía diarios que desaparecieron. Los teléfonos están abiertos para que nos diga qué diario lee, si es que lee diarios, y si los recibe, si son de papel o lo busca por internet. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Chuyano. ¿José qué lee? No, Popular y lo demás. ¿Cómo? Diario Popular, fin de semana nada más, los días de abril. O sea, usted compra nada más que fin de semana. Claro. ¿Y alguna vez compraba más diarios? Y sí, ahora internet reemplaza mucho a... Claro, no, pero por eso es la pregunta, si viene de papel usted dejó de comprar alguno por internet o dejó de comprarlo porque no lo leía más. En la semana no lo compro por internet. Está bien, pero antes de internet usted leía otros diarios. Sí, siempre el diario. Por ejemplo Crónica. Crónica, ajá. ¿Y Crónica qué leía? ¿La matutina, la quinta, la sexta? No, la matutina. La matutina, sí. Bueno, gracias. Sí. Esto tiene que ver porque como por lo general hay un diario que fija la agenda, pero la agenda la fija para la radio, para los canales de televisión, después lo voy a explicar. Por eso queremos saber qué hace el lector o qué hace el que hoy está escuchando. ¿Quién es? Eduardo Latino. Sí. Bueno, no te preocupes. Tanto el Clarín como todos los demás diarios de papel van a desaparecer, ya pero están también, desapareciendo. La pregunta era, ¿sabes por qué? Porque quiero saber en qué posición están cada uno. ¿Y en qué situación se está? Fíjate vos que Clarín ha intentado en algún momento empezar a cobrar el diario de internet y después sacó la idea porque la gente no entraba. Bueno, no te pregunto vos porque tenés dificultades, pero ¿qué leías? Bueno, cuando yo podía leer, hace 50 años atrás... No, hace menos. No, ya sé, pero en el tiempo que me dedicaba a comprar el diario también. Sí. Compraba Clarín y otra vuelta compraba La Nación, medio oligarca el muchacho. Sí. Pero bueno, la información que yo buscaba no era la política, o sí, para nosotros, los que estamos con la profesión nuestra, para saber lo que piensan los demás hay que leerlo y sacar entre líneas la información que ellos quieren ocultar. No, bueno, uno por profesión tiene la obligación de leer todo, pero más allá de eso, es interesante observar cómo está hoy la sociedad en cuanto al diario de papel o en cuanto a internet, si lee de más de uno o dejó de leerlo, ¿no? Claro, bueno, en el caso mío no sirve, pues ya hace ya 20 y pico de años, bueno, no compré más en un diario. No, bueno, pero son referencias, porque también no te olvides que en aquella época el diario era barato, ¿no? Sí, claro que sí. Chavio, ¿no? Incluso me venía el diariero todos los días, que estaba a la esquina de mi casa. 20 centavos el más caro. ¿Eh? 10, 20, 5 centavos eran los diarios. Sí, es barato, sí. Ahora no sé cuánto está, porque ni tengo idea de lo que vale un diario. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días. No lo escucho, ¿quién es? Buenos días, Jorge de Matanza. Sí, Jorge. Sí, yo lo el diario que leo, la verdad, cuando encuentro un diario lo leo. Porque no, la verdad que dejé de comprar el diario porque no me... Hay tanta información flotando en la radio y en la televisión que no... Pero quería recordar otra cosa, hoy es el Día de la Ancianidad. Sí, pero usted escuchó la radio la tarde. Y que había que tenerlo presente. No, pero usted lo escuchó tarde. Me parece. Usted escuchó tarde porque no escuchó lo que dijimos a las 6. No, puede ser. Ah, puede ser, hasta luego. 752, ¿quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? ¿Qué lee? Bueno, en este momento compro los domingos. Estoy pensando si voy a seguir comprando, porque son 50 mangos. Sí, claro. Leo Página 12 o eventualmente Tiempo Argentino. Ajá. Entre semanas, si me entero que hay alguna nota interesante, suelo comprar también Página 12. ¿Y lee por internet? No me gusta. Me gusta el libro en papel y el diario en papel. Y internet no, realmente no me gusta. Ahora, hay un diario que supuestamente es Clarín, que marca tendencia, sí. Pero marca tendencia por una comodidad que yo le expliqué ya muchas veces. En la Revolución Argentina modificaron para ahorrar dinero. Antes todos los noticieros tenían un periodista que redactaba y un locutor que leía. Inventaron una categoría que no existe, que es la de locutor-redactor. Entonces un montón de locutores que no son periodistas los pusieron a redactar y eliminaron a los periodistas. Entonces, ¿qué hicieron? Leían el diario. Sí. Y hoy, hasta el día de hoy, ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? El diario imaginariamente más vendido en la Argentina es el que le fija la agenda a un montón de gente que repite como leros. Y entonces, en radio y en televisión, se escuchan lo que escriben en papel, a pesar de que el papel va muriendo ante la cantidad de lectores, ¿no? Exacto. Yo, bueno, si me da un minuto, quisiera referirme a una noticia de Neuquén, que ayer pude ver con los periodistas de ADN, Tomás Méndez, ¿no es cierto? Fabricio Pogliano, que es intendente del Bonzón, es a la vez contador de Joel Lewis, y denunciaron ayer estos periodistas cómo y de qué manera el señor Midlin, vinculado como Macri a Lewis, porque está todo concatenado en el sur, y se explica por qué atacan a los mapuches. Porque acá mostró este periodista que se está violando la ley de tierras, que la ley de tierras la hicieron precisamente para los mapuches o para personas que necesiten una unidad productiva. Es un buen programa, ese está en C5, ¿no? ¿Cómo? Sí. Es un buen programa, digo, está en C5 ese. Ese, sí, a la... ¿Son cordobeses? De los cordobeses. Tomás Méndez me acuerdo, el otro muchacho no me acuerdo. Bueno. Pero lo pusieron patente... El por qué el ataque a los mapuches. Son trabajos de investigaciones buenos que hacen. Los saludo. 7 de la mañana, 54 minutos. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mirá que... Sí, ¿qué lee, Juan? No, yo compro Página 12 los domingos, pero prácticamente no lo leo. ¿Cómo no lo lee? No, prácticamente no lo leo. ¿Cómo lo compro y no lo leo? Así, los títulos nada más. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Y para colaborar con Página 12. No, pero digo, pero usted lo compra para colaborar con el diario. Sí. Ah, mire usted. ¿Y por qué no lo lee? porque generalmente agarro como hay internet y miro o sea, entra en internet y en internet que lee cosas por... pero en internet lee todos los diarios o lee páginas. No, en internet. ¿Cómo? No, miro los títulos a veces de Clarín, por ejemplo, pero no le doy mucha bolilla. Bueno, lo saludo. Antes era muy lector de Clarín, pero desde que uno se dio cuenta que miente todo el tiempo, no lo compré más. Lo saludo. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Silvia de Seiza le habla. ¿Usted se compra diario? ¿Cómo, señor? Si compra diarios. La verdad que no, usted bien sabe. Va, no creo que se acuerde de mí, por favor. Pero yo no leo. Pero le iba a decir una cosa. Yo me informo a través de todos ustedes y ni que hablar de usted que tiene tan buenas informaciones. Claro, pero la pregunta está girando en torno a otra cosa. ¿Usted diario no lee? ¿No? ¿Nunca leyó diarios? No, sí, alguna vez sí, pero le voy a... ¿Y qué diario? ¿Y qué diario leía? Ay, ni me acuerdo porque era cuando recién me casé, hace 52 años, mire. ¿Y cómo, no se acuerda de su casamiento? ¿Cómo? ¿No se acuerda de su casamiento? Mire, soy divorciada hace 26, o sea que quisiera acordarme. Pero escúcheme, pero que 26 años sea divorciado no quiere decir que los otros 24 no lo haya aprovechado. Habrá sido Clarín sin duda, no estoy segura. No sabe. No sé, sinceramente no sé. Creo que era la razón. A lo mejor era el mundo. Era democracia, creo. O democracia, claro. Creo que era democracia. Mire, claro. Si no me equivoco, era ese diario. Pero espere que le diga una cosa. ¿Sabe quién escribía en democracia? ¿Cómo? ¿Sabe quién escribía en democracia? ¿Quién lo escribía, no? ¿Quién escribía? No. Perón. Mire usted. Con un seudónimo de Descartes. Mire usted. Pero espere que le diga una cosa. Si a través de un diario nos tratan de lavar la cabeza y lavan la cabeza, ¿cómo es posible que a esta altura del partido diga la señora Carrió y se diga el señor Macri, qué bueno los consejos de Durán Barba, señal que nos aconsejó bien, malo para nosotros, para los otros, obviamente? Bueno, lo saludo, no señora. No escuche, espere lo que le voy a decir. No se me vaya por la rama si atiende a otro. 7:57. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? El pagador. Buenos días. Pagador, ¿qué lee? Yo una vez compré un diario, solamente ya murió. Era crónica cuando murió Perón. Una sola vez compré el diario. ¿Por qué? Y porque son casi el 95% son macanas casi todas. Entonces lo compré porque ya murió. Era el diario crónica. ¿Pero cómo puede decir que todo lo que se publica son mentiras? ¿Y usted cómo sabe? La mayor parte de ellas, porque me doy cuenta. No, mire, vamos a tener que hacer una payada entre la defensa del periodismo y usted. Bueno. Hay periodistas, señor, como también hay periodero. Por eso decirle quiero que no soy un payador. Por eso, en forma sentida, aunque no soy virtuoso, pienso que el periodismo es bastante mentiroso. No puedo aceptar lo que dice, payador, aunque usted sea un hombre de Perón. No me engañe, por favor, porque no todos mienten como usted cree. Bueno, por eso yo le digo, empecemos otra vez. ¿Usted es medio payador? Bueno, como usted fue un payador, no lo voy a desafiar y lo voy a respetar como un digno conductor. Es hombre de gran valor. Por eso digo mi forma, que tenga su plataforma mientras voy improvisando y un verso lo voy dejando, pues no salgo de mi norma. Que no jodan con Perón, el libro, amigo, es suyo y lo tengo con orgullo, lo leo con gran unción. Me regaló en acción la querida Nelly Omar y la voy a recordar a esa cancionista criolla porque es una valiosa joya que nadie pudo comprar. Payador, se me fue a Baraja. Yo no me voy a Baraja, estoy diciendo que tengo su libro, que me regaló el Omar, no jodan con Perón. Le mando un cariño, chao. Un abrazo peronista, chao. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Gabriel, de San Fernando. Gabriel, qué lindo nombre, Gabriel, ¿eh? ¿Eh? Qué lindo nombre, Gabriel. Bueno, gracias, Miguel. No, en serio. El nombre se usa por periodos, como todos los nombres. No hace mucho aparecieron chicos que iban a tener 30 o 40 años, había muchos Gabrieles, pero en realidad eso es un nombre no muy usado. Sí, ahora no, ahora no tanto. Sí, bueno, es verdad. Cuénteme. Mire, sí, yo compro el día miércoles porque en página sale una columna de ciencia y entonces me quiero mantener informado con eso. Y algún que otro domingo también. Y trato de leer cuando voy a tomar un café, pero no estoy comprando el diario como antes. ¿Y antes compraba? Antes sí, compraba. ¿Qué compraba? Y compraba La Nación, compraba, trataba de leer de todo, siempre trato de leer de... Ahora, ¿lo alejó de la compra los precios o lo que escribíamos? Es un poco y un poco, un poco y un poco. Y también es porque por internet, como ahora yo estoy sentado, hago todo una... he hecho todo un vistazo y entonces me voy a trabajar. Muy bien, te lo saludo. Le mando un abrazo. Adiós. Gracias. 8 de la mañana, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8, un minuto, la temperatura en la ciudad, 15 grados 8 décimas. Se escaparon 7 presos de una comisaría de Villa del Ester y uno de los que se fugó es un asesino. El alerta hasta ahora no ha encontrado a ninguno de los que se escaparon. Mientras tanto, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires pide la intervención de la comisaría. Se confirmó que el huracán en Estados Unidos dejó 5 muertos y una enorme cantidad de evacuados. Dólares, inmuebles, acciones, pesos, títulos públicos y privados es parte de la inversión del gabinete de Macri, que tienen más del 45% del dinero en el exterior. El mapa de los que activos del presidente y de sus ministros en total superan los 500 millones de pesos, según las respectivas declaraciones juradas que presentaron hace más de un mes. El deporte por Belgrano. El campeonato argentino de fútbol con 2 encuentros, 19-05 en el estadio Marcelo Bielsa, propiedad de Newell's Old Boys de Rosario, local recibe a Unión de Santa Fe, el equipo de Juan Manuel Llop con Pozernik, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela, Moroso, Sils, Elías y Fertoli, Víctor Figueroa y Mauro Gebgesian. En tanto, Unión lo hará con Nereo Fernández, Damián Martínez, Gómez Andrade, Botinelli Pitón, Acevedo, De Iriondo, Mauro Pitón y Lucas Gamba, Claudio Aquino y Franco Soldano, los dirige Leonardo Madelón. En Estudiantes y Arsenal es el otro partido que va a marcar la continuidad de la primera fecha del fútbol argentino. En el Estadio Ciudad de la Plata, arbitraje de Silvio Truco, 21-05, y Estudiantes de la Plata va a formar con Andújar, Facundo Sánchez Yunque, De Sábato y Diarte, Zucchi Damonte, Lucas Rodríguez y Ferney Otero, La Gata, Gastón Fernández y Mariano Pavone, dirigidos por el uruguayo Gustavo Matosas. Por Arsenal, Pablo Santillo, Rolón, Curado, Monteseirini, Corbalán, Velázquez, Papa, Vilches y Milo, Carrera y Contreras, lo dirige Humberto Grondona. En rugby no le fue bien a los Pumas. Segunda presentación en el Rugby Championship del 2017. Cayó como local ante su similar de Sudáfrica, los Springboks, en el estadio Padre Marty Arena de Salta, 41-23. Con una gran diferencia física, que es notable, la sí. Falta de estado físico de los jugadores argentinos con relación a los otros tres que protagonizan la misma copa, ¿no? Y prepárese porque se van unos cuantos de los Pumas que no están de acuerdo con lo que determina la Unión de Rugby de Buenos Aires con respecto a la formación del equipo. Decía entonces que volvieron a imponer su superioridad más allá de la mejoría que exhibió el equipo que dirige Daniel Hurcada. La próxima presentación del conjunto argentino va a ser el 9 de septiembre ante los All Blacks en el estadio Yarrow Stadium de New Plymouth en Nueva Zelanda. En boxeo, en la primera velada televisada por la nueva señal deportiva TNT Sports en el Club El Porvenir de Quilmes, que fue denominada La Noche de las Bestias, en el doble fondo y en categoría mediano, el pugilista bonaerense Javier Maciel dio cuenta de Sergio Checho López, por nocaut en el cuarto asalto en categoría mediano. En tanto, en el otro, en la otra pelea que componía el doble fondo y en división mosca, Junior el Demonio Zárate debutó como fondista, se impuso por puntos en fallo unánime y en 10 asaltos al dominicano Diego Pichardo Liriano. Las tarjetas favorecieron a Zárate por 96-94, 99-93.50 y 97.50 a 94. Y en voleibol, en el Mundial Sub-19 que se disputó en Bahrein, el seleccionado masculino argentino Sub-19 cayó ayer ante Turquía por 3-1 y terminó 12º en el Mundial de la especialidad, en el cual Irán se alzó con el título de campeón. Los parciales para la derrota del conjunto blasqui celeste fueron 25-27, 20-25, 25-19 y 18-25. Entre el miércoles y el jueves se conocerá el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno ya está aceptando que el Frente Ciudadano de Cristina Fernández habría ganado las elecciones por escaso margen, pero las ganó. 8 de la mañana, 6 minutos, 15 grados, 8 la temperatura en la ciudad. Abal Medina dijo que el objetivo de la alianza de Randazzo es sumar legisladores provinciales y nacionales en la mayor cantidad que se pueda. Por otro lado, todos están replanteando qué hacer. Felipe Solá le dijo a Massa que no lo había escuchado cuando le dijo que no se tenía que ir del peronismo, y ahora su regreso es complejo porque lleva como contrapeso a la alianza que formó con Stolbizer. Ayer, Stolbizer y su abogada presentaron una nueva denuncia sobre Cristina Fernández, a quien le dicen que es dueña de un hotel que está a nombre de Felice en la ciudad de Buenos Aires, y donde aparecen ciudadanos que alquilaron habitaciones en ese hotel durante 8 años seguidos. Según la denunciante, es la misma metodología utilizada en el sur y pide en forma inmediata que se allane el hotel para evitar que se saquen documentos donde se demostraría que la dueña real es la expresidenta de la República y no de Felice, el socio de Máximo. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bien, creo que hay alguna noticia, por lo menos auspiciante en el biodiesel, porque el ministro del área dice que se abre otra vez la posibilidad de exportar a Europa. Claro, eso ya de alguna forma estaba previsto, porque Argentina le ganó ya hace unos meses un panel en la Organización Mundial de Comercio ante un cuestionamiento similar que tuvo la Unión Europea respecto de del biodiesel argentino, y bueno, justamente eso estaba previsto, todavía no... Hay que ver el volumen, ¿no? Claro, el volumen es diferente. No te olvides que más o menos el 90% del biodiesel que se estaba vendiendo, que estaba exportando, iba a Estados Unidos. Eso era un negocio de 1.200 millones de dólares, y lo de Europa era una proporción mucho menor. Pero en realidad el mismo cuestionamiento que se le hace que Estados Unidos le hace a las importaciones de biodiesel argentino, se lo había hecho años atrás la Unión Europea. Eso, digamos, Argentina lo ganó, demostró que no estaba subsidiado el aceite, el biodiesel argentino, no se estaba haciendo con materias primas subsidiadas, pero bueno, eso lleva todo un protocolo, una serie de medidas administrativas una vez que se gana eso, hasta ponerse en marcha. Ahora se está en condiciones de que eso vuelva a ponerse en marcha. ¿Pero cómo será el flete? ¿Más caro a Europa que a Estados Unidos? Mira, se me ocurre que puede ser por distancia un poquito más caro, pero los fletes hoy no están caros en el mundo. No tengo el dato exacto, pero... No, pero es una ocurrencia que tuve porque digo, no sé si eso modificará algo. De cualquier manera, el volumen, claro, vos bien marcás, el 90% se lo vendíamos a Estados Unidos, eso ya por lo que han hecho es absolutamente imposible. Dicen que la carta que le mandó Macri al vicepresidente de Estados Unidos le está diciendo lo que usted me dijo es una cosa y lo que hicieron es otra, esperando que Trump reabra una negociación. De cualquier manera, si eso ocurre va a ser muy lerda, ¿no? Sí, claro, eso va a ser luego, porque además el tema es que estos aranceles que le pusieron 57% son en principio teóricamente provisorios, en un mes se van a revisar. Hay un mes para, digamos, negociar, reclamar. De hecho, se habilitó por el fuerte malestar que provocó la decisión. El otro día en Cancillería se convocó al encargado de negocios de la embajada norteamericana acá, y se habilitó el hecho de que los privados, o sea, los importadores norteamericanos y los exportadores argentinos, se reúnan para negociar a ver qué es lo que pueden llegar a de alguna forma mejorar o acercar posiciones. Bueno, fíjate que no tiene embajador Estados Unidos en la Argentina y tampoco tenemos nosotros, ¿no? Por eso, esa situación también, el cargo de negocio justamente es porque no está el embajador. Sí, es una cosa, es una circunstancia, así si se quiere, casual, pero de la coincidencia de que los dos países están en la misma situación. Pero creo que ya lo tenemos. Sí, tenemos para hablar con alguien que sabe del tema, ¿no? Exactamente, es el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, quien tiene la gentileza de atendernos para aclararnos esta cuestión. Luis, muy buenos días. Miguel Ángel de Rensis en la conducción de Serio y quien le habla a Gastón Guido en la columna agroalimentaria. Le saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Nos explica brevemente qué es lo que pasó? ¿Por qué Estados Unidos, de tener un arancel casi mínimo a la importación de biodiesel argentino, de buenas a primeras le pone un 57% de arancel? ¿Luis? Hola. ¿Luis, usted no se escucha? Está escuchando, está muy bajo, ¿eh? A ver, subir un poco de retorno al presidente de biocombustible para que pueda escucharlo mejor. ¿Usted ahora cómo escucha? Ahora mejor, ahora lo escucho. Bueno, la pregunta que estábamos haciendo era con relación a los aranceles que puso Estados Unidos. Ayer, bueno, en estos días trascendió que en Europa se va a volver a importar por parte de ellos el biodiesel argentino, pero estábamos hablando con Gastón recién de que los volúmenes cambian, ¿no? Que no es lo mismo el 90% que se le vendía a Estados Unidos, que no sabemos cuánto se le puede vender a Europa. ¿Cuál es la realidad de la situación hoy? Sí, a ver, Europa es un mercado importantísimo del biodiesel, Argentina le vendió volúmenes muy grandes a Europa durante varios años, pero en el 2013 los europeos nos impusieron una decisión absolutamente injusta de unos aranceles que estaban más relacionados con la política y que en ese momento con la estatización de YPF que con otra cosa. La Organización Mundial de Comercio claramente le dio la razón a la Argentina y después de un proceso de 4 años con el mercado cerrado, afortunadamente eso está por revertirse, lo estamos abriendo, insisto, con una serie de arbitrajes a favor de la Argentina y dándole la razón a la posición nuestra. Y al mismo tiempo, casualmente, nos pasa algo parecido, pero en los Estados Unidos al revés. Los Estados Unidos nos están imponiendo unos aranceles provisorios, acusándonos de prácticas desleales de comercialización, las cuales, bueno, la Argentina claramente refuta y claramente está convencida la industria de que no se realiza ninguna práctica de ese tipo, con lo cual, bueno, estamos yendo a dar pelea en ese mercado, estamos convencidos de que es absolutamente injusta la medida, y bueno, en eso vamos a estar trabajando las próximas semanas. Ahora, ¿usted cree que la posibilidad de venderle a Europa puede reemplazar el volumen, es decir, podemos llegar a venderle el 90% de Europa o no? Yo creo que sí, a ver, Europa es un mercado importante, grande, podemos llegar a vender volúmenes muy importantes, bueno, pasa un proceso que va a llevar un tiempo, como toda máquina que arranca, pero bueno, lo importante sería tener los dos mercados abiertos. En el mercado de biodiesel no hay muchos compradores, el biodiesel es un combustible ambientalmente, digamos, requerido, porque es un combustible que ahorra gases de efecto invernadero y es un combustible verde y hay pocos países que lo utilizan, con lo cual En general los países son de la Unión Europea justamente y los Estados Unidos, hay muy pocos más países que lo utilizan, acá en la Argentina también utilizamos biodiesel, pero bueno, no hay muchos mercados, así que respondiendo a su pregunta, Europa es importante, es muy buena noticia abrirlo, tenemos que hacer fuerza para también abrir Estados Unidos y tener la posibilidad de diversificarnos. Luis Urizarreta es el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustible, y por lo tanto le estamos preguntando sobre estos temas que dejaron en un momento alguna angustia, porque decían, Luis, que podía quedar gente sin trabajo en la Argentina. ¿Esto es real? Sí, a ver, en primer lugar, el biodiesel no es solo una industria muy importante que ocupa gente y eso es lo, digamos, la prioridad, pero además tiene un impacto muy grande en toda una cadena en donde trabajan millones de personas, que es la cadena agroindustrial, y sobre todo la cadena de la soja, o sea que es muy importante poder vender nuestro producto con agregado valor, porque eso nos permite pagar mejores precios al productor y generar más riqueza. Respecto al trabajo puntual de la industria de biodiesel, nosotros tenemos conciencia de que es muy importante preservar la fuente de trabajo de la gente, así que queremos llevar tranquilidad, digamos, es una industria integrada con la industria aceitera, con los puertos, vamos a ver cómo acomodamos la cosa de modo tal de que la gente preserve su trabajo, obviamente. Ahora, si el mercado, si los mercados siguieran cerrados por mucho tiempo, eso se complica. Gracias. La realidad, pero bueno, en el corto plazo yo creo que tenemos que hacer todo el trabajo para reabrir Estados Unidos, la apertura de Europa va a ayudar. También hay una buena noticia que se abrió el mercado chino para los aceites. Y bueno, en esa línea vamos a seguir trabajando para evitar cualquier tipo de impacto en el trabajo de la gente, ¿no? Estados Unidos aduce, para poner el arancel que pone, que la Argentina utiliza aceite de soja subsidiado porque tiene un 27% de retenciones, lo cual teóricamente tiene cierto asidero. ¿Puede explicar usted por qué Argentina considera que eso no es así, cuando en realidad estamos, al tener retenciones, obviamente la industria obtiene un aceite más barato que si lo pagara a precio internacional? A ver, efectivamente, ese es uno de los argumentos, el famoso tema del diferencial arancelario. Ahora, esa es una práctica que existe desde hace muchísimo tiempo y que no solo utiliza la Argentina, sino que lo utilizan todos los países, y que fue un invento de los países del primer mundo, porque en realidad es una política espejo la que hace Argentina de una realidad del otro lado que aspira a comprar la materia prima e industrializarla localmente. Y la herramienta que ha sido utilizada históricamente han sido aranceles de importación diferenciales, es decir, yo te cobro un arancel de importación de un producto industrial alto y te cobro un arancel más bajo para un producto que tiene menos valor agregado o un commodity, digamos, o una materia prima. En esa línea la Argentina ha tomado una estrategia desde hace muchísimo tiempo de diferenciar también los aranceles de modo tal de ser competitivo y de defenderse de esa actitud de ciertos países. Y eso es una práctica absolutamente lícita, ha sido defendida por la Argentina y por otros países en la Organización Mundial de Comercio, y no es un subsidio, no es un juego de dumping, sino que es una práctica leal de comercio, y por eso nosotros estamos convencidos de que acá no tenemos ningún pecado, digamos. Y que claro, pero digamos, con reglas de juego que son absolutamente leales. ¿Pero usted dice que otros países se manejan de la misma manera para producir biodiesel? Sí, ¿otros países se manejan de la misma manera? Eso le pregunto. Sí, sí, bueno, por supuesto, hay otros países que se manejan de la misma manera. Podemos discutir el nivel de diferencial y eso podrá ser un debate, pero es una práctica que es absolutamente legítima y que, bueno, ya ha sido definida, porque nosotros, como le decía hace un rato, tuvimos una situación similar en Europa, en donde hubo también un arancel que se nos impuso con un motivo muy similar, y bueno, la Argentina después de... Se desarrolla una última pregunta. ¿El frete a Europa es más caro que a Estados Unidos o es igual? Es parecido. ¿Parecido? O sea, no altera mucho. No, no altera mucho, no. Y eso no debería tener un impacto demasiado importante en los precios. Siempre es bueno tener muchas opciones, por eso es que queremos... Gracias, presidente, por atendernos, Gracias a ustedes. Adiós, buenos días. El presidente de la Cámara Argentina de Biodiesel, Luis Ubizarreta. Bueno, algo aclaramos, esperemos a ver ahora que se mantenga la posibilidad de vender, ¿no? Sí, habrá que ver cómo vuelve a, como decía él, Ubizarreta, cómo vuelve a ponerse en marcha la maquinaria respecto de Europa y cuánto se demora en demostrar hacia Estados Unidos que, o la Organización Mundial de Comercio, respecto del reclamo a Estados Unidos, que no es subsidiado. Yo lamentablemente me hubiera gustado preguntarle si la producción sin el arancel del 27% o la retención del 27% que tiene el aceite de soja le sea rentable o no, porque evidentemente... Bueno, algo de eso estaban pidiendo, ¿no? Bueno, con relación a esa retención. Claro, lo que pasa que es justamente... Pero ¿sabes cuál es el otro tema? Se le da un argumento dice... a un país que no acepta subsidios de ningún tipo, ponerle una retención del 27% al aceite de soja sería un argumento en bandeja a Estados Unidos para que te lo rebote. Exactamente. Y no. Eso yo, la verdad que no lo sé, por eso se lo quería preguntar, pero bueno. Pero no, lo que pasa es que ellos no tienen la solución, esto hay que preguntárselo a la agroindustria. Tampoco a la industria, hay que preguntárselo en realidad. Hay que preguntárselo a ellos mismos, porque ellos son los mismos que se hacen los números. ¿Sabes qué, Gastón? Sí. Cuando dice, por suerte se vuelve a abrir el mercado chino, a medida que el negocio de las represas continúa, aquel negocio que empezó el kirchnerismo y que sigue el macrismo, entonces los chinos dijeron, bueno, le vamos a volver a comprar aceite. Nadie te da nada si vos le das. El presidente norteamericano dice, cómprenme el cerdo que le compro limones. Bueno, todo es así, un toma y daca, y Argentina se ha abierto alegremente a las importaciones y cerramos la balanza nuestra con un déficit, o sea, se importa más de lo que se exporta. ¿La seguimos la próxima? La seguimos el miércoles, buen día para todos. Chao, chao. Chao. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 de la mañana empezamos de esta manera. Estamos tratando por todos los medios de meternos un poco en el razonamiento de los tiempos que se fueron y tratar de explicarnos a nosotros mismos, contemporáneos de aquel tiempo, qué ha pasado para que estemos hoy en la situación en que estamos. Y una de las formas de interpretar los dos sectores más vulnerables de la sociedad, siempre, no ahora sino siempre, son los niños y los adultos mayores. Y un día como hoy, en los años más felices de los argentinos, la esposa del presidente de la nación motivaba a todos con una disposición de características insuperables. Ya estaba la protección de los adolescentes y los niños, que eran los únicos privilegiados, y entonces faltaba el otro extremo, el de los abuelos. Y el 28 de agosto de 1948, en un acto de gobierno, Eva Perón se dirige ante el presidente y al propio pueblo argentino para realizar un importante anuncio para todos los ancianos que entonces habitaban el territorio. En nombre de la Fundación Eva Perón, Evita proclama los derechos de la ancianidad, que comprendían el derecho a la asistencia,

No, la fecha número 2 del campeonato de primera división recién se va a jugar el día 8 de septiembre, se va a iniciar con 3 partidos, 19-05 van a ser 2 de ellos, en el José Amalfitani, Vélez Atlético Tucumán, y en Sarandí, en el Julio Humberto Grondona, Arsenal Colón de Santa Fe. Se completa esa mini jornada a las 21.05 en Bahía Blanca, la presentación de Independiente visitando a Olimpo de Bahía Blanca. El sábado 9 de septiembre van a jugar 14.05 Belgrano San Martín de Tucumán, 16.05 Estudiantes de La Plata Defensa y Justicia, 18.05 Patronato Argentino Juniors y a las 20.05 Racing con Temperley. El domingo 10 de septiembre debuta Chacarita en el fútbol de primera división, 11.05 un partidazo frente a Tigre. A las 14.05 juegan Godoy Cruz Talleres de Córdoba, 16.05 Rosario Central San Lorenzo, 18.05 River Banfield y 20.05 Lanús Boca. Se completa la segunda fecha del fútbol de primera división el lunes 11 de septiembre, 19.05 en Santa Fe, Unión Gimnasia y Grima La Plata, 21.05 en el Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Newell's Old Boys de Rosario. Va a haber práctica esta tarde de la selección argentina. San Paolo ya tiene a Messi, a Mascherano y a Agüero, que llegaron en la mañana y están en el predio de AFA. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diego. Como vos decías, el Archivo General de la Nación cumple hoy 196 años. Es una dependencia del Ministerio del Interior, con sede en Buenos Aires, y fue fundado el 28 de agosto de 1821 como archivo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Martín Rodríguez como gobernador de esa provincia. En 1957 se incorporaron a sus colecciones los materiales del Archivo Gráfico de la Nación, que había sido creado en 1939. Alberga numerosas colecciones documentales escritas de la época colonial y también visuales y sonoras. El fondo documental correspondiente al Virreinato del Río de la Plata es parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO y, según la definición, le corresponde al archivo reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita, fotográfica, filma, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su serie acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o donada por instituciones privadas o particulares. El archivo... En la época de Randazzo había empezado la digitalización, supongo que seguirá, porque claro, hay mucho papel viejo, ¿no? Sí, hay demasiado. El Archivo General de la Nación conserva fundamentalmente documentos procedentes del Poder Ejecutivo Nacional y también aloja excepcionalmente piezas producidas por el Poder Judicial, colecciones de origen privado, como por ejemplo la biblioteca personal de Juan Domingo Perón. Las colecciones abarcan desde el año 1600 hasta aproximadamente 1970. También existen piezas aisladas anteriores y fondos que llegan hasta la actualidad, como los decretos presidenciales. Los fondos documentales ocupan aproximadamente 14.000 metros lineales. Hoy cumple 196 años el Archivo Gráfico de la Nación. Mira, ayer se conmemoró el Día de la Radio. Sí. Porque fue el aniversario... De los locos de la azotea. Claro, de la primera transmisión en 1920, cuando se produjo justamente la primera transmisión por radio, donde desde el viejo Teatro Coliseo se transmitió la ópera Parsifal, y allí estaban, bueno, Warner, Richard Warner, que fue un pionero, Enrique Lazzuzini, César Guerrico, los locos de la azotea, como se los llamó, porque pusieron una antena en la transmisión y se transmitía por Radio Argentina, o sea, así se llamó la emisora, que por primera vez transmitió desde exteriores, por lo cual... Desde el techo del Teatro Coliseo, acá, claro, frente a la plaza... Superó a las transmisiones comerciales de Estados Unidos, porque la primera transmisión de exteriores se hizo en Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Sabés que en 1835... Rivadavia a la altura de Flores. ¿Sabes cómo se llamaba, Diego? ¿De Rivadavia a la altura? De Flores. ¿De Flores? Sí, General Quiroga. Mirá vos. Mirá vos cómo hay antecedentes para cambiar el nombre de Rivadavia si se quiere, ¿no? Sí, frente a la Plaza de Flores. Sí, en la parte de, arrancaba por Flores. Sí, la que parte era donde paraban las carretas. Ahí, claro. ¿A dónde venían van? Para Buenos Aires y había hasta Miserere, era todo. ¿A dónde van? Hasta Quiroga. Mirá qué cosa, ¿no? Y sí, eran otros tiempos. Sí, sí. 8:55 a.m. Vamos a recordarles a todos ustedes que hoy es el Día de los Derechos de la Ancianidad, donde Eva Perón los proclamó primero en la Fundación y después, un año después, se incorporó a la Constitución de 1949. Claro que por más que figure esto como fecha, en la Argentina de hoy es muy distinta la realidad. Por lo tanto, invitamos a que los abuelos le hablen de la realidad de aquel tiempo a los nietos y a los hijos. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Lo último que nos queda? Bueno, lo último, te rescaté una frase de Perón, ya que hoy es el Día de la Ancianidad, que tiene mucho que ver con lo que nos sucede en la actualidad. Decía el general: nuestros enemigos no nos han derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas y con mayor rigor de nuestras defecciones y de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos que esta es una función de sacrificio y no una ganga, ese movimiento está destinado a morir. Pero claro, que debemos reconstruir nuestro movimiento con otra tónica, con otra moral. Entonces, ahora solo queda resistir y organizar la vuelta. Juan Domingo Perón. No sabes cuándo lo dijo, ¿no? ¿Eh? ¿No sabes cuándo lo dijo? No, no me acuerdo la fecha, no tengo la fecha. Pero de todas maneras, evidentemente en el exilio, y ya estaba criticando la falencia de la dirigencia. Fíjense ustedes dónde hemos terminado. En la licuación del movimiento peronista, porque la partidocracia, donde además se disfrazan los que no son, para ser candidatos, ha destrozado la idea revolucionaria. Es todo un tema para tratar en futuros programas cuál es el camino futuro del peronismo en estado de asamblea. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, lo último, Enrique. Bueno, tiene que ver con Independiente y la posibilidad que tres jugadores dejen el plantel a pocas horas de cerrarse el libro de pases en Europa. Hay una oferta por Nicolás Tagliafico del fútbol inglés, más precisamente del Newcastle. También hay otra oferta por Martín de Benítez, que nunca se fue, del Brujas de Bélgica, también lo quieren allí. Y por el Torito Diego Rodríguez, el uruguayo, hay una de España. Lo que sí, lo bueno para Haaland es que en las próximas horas podrían firmar Nazareno Solís, el delantero de Boca, el hombre de campana, y el otro delantero colombiano que jugó también frente a Racing por la Copa Sudamericana del Independiente Medellín colombiano, Leonardo Castro. Estas son las dos últimas incorporaciones del equipo de Haaland. ¿Cuántos colombianos, eh? Sí, muchos colombianos. Anda muy bien el fútbol colombiano. No sé, acá funcionan porque nosotros exportamos y los colombianos no exportan tanto a Europa. No. Entonces vienen. Tienen que pasar primero por el fútbol argentino. Vienen aquí y de aquí salen para Europa. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez el primer programa interactivo de la radio. Que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.